espero, desespero, no soy yo. Soy quien brilla, mira el rostro de cartón. Tú vienes a quebrar la soledad. Te encuentro y despierto, me llevas a donde vas. Siempre juego con mis reglas, hoy ya no. No soy yo, buscando en el amor sin condición. Me enredo, te encuentro y no sé a dónde voy. Yo soy lo que siento. Siento y creo en lo que busco en un lugar. Soy quien quiera, si me puedo aceptar. Tú llegas como el sol, tan natural, sencillo. Era todo y tan confuso al final. Llevas a donde vas. Yo soy lo que siento, te sueño y me pierdo. Y si me engaño para estar vacío en esta libertad, yo soy lo que siento. Lo que hay más allá.